compadre Pascualito y Ángelo de Jesús. Oiga este sentimiento, compadre. Le canta Álvaro a Bárbaro. Vaya, papá, vaya. Así es que estoy enfermo, desesperado porque no te tengo. Y es mi culpa, me invadieron los malditos celos. Yo sé que mucho te ofendí y creo que me confundí. Perdóname, yo no te quiero perder, sin ti voy a enloquecer. Ya he recibido mi lección, estás sin ti en lo peor. Voy a cambiar, yo te lo prometo. Y las niñas de moda, Caroline y Gaby, y en la ladrillera, el gato y el medio. Seguimos, el Richa, el Larry y Joncel. Malditos celos se adueñaron de mí, perdí el control y mucho te ofendí. Pensamiento, porque yo perdí la cama.